En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOID. Hoy en Aquí contamos todo conoceremos a ASETE, es la Asociación de Especialistas en Terapias Ecuestres, y lo conoceremos de la mano de su presidenta, Priscila Gómez. Buenos días, Priscila. Buenos días, Leticia, ¿qué tal? Vamos a empezar, que nos expliques, nos cuentes un poquito en qué consiste, qué es la Asociación ASETE. Pues es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a las terapias asistidas con caballos. ¿Cuándo se crea? Pues la creamos en enero del 2014, la creamos cuatro personas que veníamos pues de diferentes disciplinas, dos éramos fisioterapeutas, luego había un monitor ecuestre y una psicóloga. Y al trabajar en distintas asociaciones nos habíamos dado cuenta pues de que había veces que se pecaba de que no se trabajaban bien los objetivos y se hacían a veces pues un simple paseo a caballo. Entonces decidimos hacer nuestra propia asociación en la que trabajásemos las terapias con unos fines claros y coherentes. Sobre todo lo que más nos unió fue el amor que tenemos por los caballos, el mundo de la naturaleza, la diversidad funcional y el querer hacer bien las cosas. ¿Cuál sería el colectivo en el que enfocáis la actividad? Pues trabajamos sobre todo con personas con diversidad funcional, como puede ser una parálisis cerebral infantil, distrofia muscular, síndromes que cursan con retraso psicomotor, también alteraciones psicológicas, como puede ser el autismo, la hiperactividad o depresiones, y con colectivos en riesgo de exclusión social, menores y mujeres maltratadas. Comentabas hace unos minutos que las personas que bueno que formabais la entidad erais fisioterapeutas, psicólogos, ¿contáis con personal voluntario? Sí, tenemos, o sea, por suerte tenemos voluntarios, porque si no, no se podría hacer bien lo que son las terapias, ya que cuando realizamos una terapia en el equipo se necesita un monitor ecuestre, un profesional y luego un voluntario que esté de apoyo tanto en la sesión como para mantener la seguridad de la misma. En cuanto a los caballos, ¿qué raza es con la que más trabajáis? Pues sobre todo lo que se busca en un caballo de terapias no es una raza en específico, es más la morfología y en concreto que sean un carácter dócil. No sirve cualquier caballo, es importante que se pueda confiar en él el 200%, y por lo que nuestros caballos no tienen una raza específica, suelen ser cruzados. También es importante, más que lo que es la raza, es el trabajo que realizamos con ellos, con ruidos, estímulos externos, como pueden ser gritos, movimientos extraños, juguetes con sonidos, para que el caballo se acostumbre, no se asuste y así garantizar la seguridad en las sesiones. ¿Con cuántos caballos trabajáis? Pues en la actualidad tenemos tres caballos. Sobre todo es para poder elegir el caballo adecuado a las necesidades del usuario y así poder cumplir los objetivos que se quieren alcanzar. Priscila, si alguna persona que nos está escuchando quisiera contactar con vosotros, ¿dónde podemos encontrar? Pues estamos en la cuadra de Vicente, Manises, en la carretera de Ribarroja, bueno, en la que va dirección a Ribarroja, a 2 minutos del bypass. Sobre todo elegimos esta cuadra por las instalaciones y por la naturaleza que nos da. Disponemos de una gran pinada y esto. Comentabas que teníais las instalaciones acondicionadas. ¿Están también adaptadas a cualquier tipo de persona que tenga diversidad funcional? Sí, tanto lo que es la cuadra como el bar y nuestras propias instalaciones se pueden acceder sin barreras arquitectónicas. El bar dispone de 2 baños que cumplen con las medidas necesarias y luego nosotros tenemos una rampa para poder acceder al caballo cuando realizamos las terapias, tanto si pueden caminar, suben por las escaleras, y si van en silla de ruedas, pues suben por la rampa y les ayudamos a lo que es la monta. ¿Qué sería una terapia ecuestre? Pues son aquellas intervenciones que se utiliza el caballo y su entorno para mejorar la calidad de vida en general, dentro de las posibilidades de cada usuario. De manera que el caballo se utiliza sobre todo como potenciador y motivador. El profesional cualificado para ello, elige unos objetivos y actividades diseñadas y para poder realizarlas sobre todo de forma más lúdica y que puedan ser mayores los progresos. El caballo, aparte de lo que nos aporta, sobre todo se utiliza pues eso como un elemento motivador. O sea, digamos que se ajusta el tipo de caballo, ¿no? Depende de la morfología que comentabas al principio. Sí. Y también, ¿no para todos los usuarios es la misma actividad o la misma terapia? No, por eso siempre realizamos lo que es una valoración previa y de ahí pues se eligen se diseñan unos objetivos para el usuario y se van trabajando durante la temporada. Eso ya sería más a nivel individual. ¿Existen varias modalidades? Sí. Está la hipoterapia, que es una intervención que realiza el fisioterapeuta, el cual utiliza el caballo para trabajar objetivos físicos y con y sobre el caballo. Luego está la equinoterapia o equitación terapéutica, que se lleva a cabo por logopedas, psicólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionales especializados y contribuye positivamente por medio del contacto, cuidado, manejo y monta del caballo al desarrollo físico y emocional y social de personas con necesidades especiales. Y luego está la equitación adaptada, que ya sería más de forma lúdica y deportiva. El jinete tiene alguna limitación y se ponen adaptaciones tanto metodológicas como materiales para potenciar sus capacidades y que pueda montar mejor a caballo. Priscila, quitando estas terapias ecuestres que hemos dicho que estaban individualizadas, ¿existen otro tipo de actividades que lleves a cabo desde ASETE? Sí, tenemos las actividades de ocio y el enganche terapéutico. En las actividades de ocio están enfocadas a colegios o asociaciones que quieran pasar un día con nosotros, disfrutando de nuestros caballos, de las instalaciones. Durante el día lo que hacemos son actividades tanto a caballo como pie a tierra. Y luego es el enganche terapéutico, lo hemos incluido hace poquito. Para que me entendáis, es el carro que está arrastrado por el caballo y lo incluimos sobre todo porque vimos que habían usuarios pues que no se podían beneficiar de la monta en sí porque tiene escoliosis muy avanzada o porque tienen epilepsia y entonces ya crea un riesgo lo que es montar a caballo. Entonces, e incluimos lo que es el enganche para que puedan beneficiarse y disfrutar del mundo del caballo. Esta modalidad es muy poco conocida en España y no tenemos constancia de que se haga ahora en Valencia. Priscila, si te parece, vamos a dar un número de teléfono, un correo electrónico, página web, para que las personas que estén interesadas, tanto entidades, asociaciones, colegios, o ya sea una persona con diversidad funcional que esté interesada en estos servicios, pueda contactar con vosotros. Vale, pues nos pueden encontrar en el teléfono de la asociación, que es 691-07-2521, y en nuestra página web, que es www.asete.net. También somos activos en Facebook, colgamos noticias y pueden ver, pues, sobre todo cuando trabajamos los fines de semana, y disponemos de un mail, que es asociacionasete@gmail.com. Priscila, un tema importante, dado los tiempos de crisis en los que estamos, ¿contáis con apoyos económicos por parte de la administración, entidades privadas? por desgracia, por parte de la administración, no tenemos ningún tipo de apoyo a día de hoy. Intentamos movernos mucho, ya que en muchas ocasiones no recibimos ayudas porque no las consideran como una terapia en sí, las terapias con caballos. Sí que es verdad que a nivel privado recibimos una ayuda por parte de la Fundación para la Promoción del Deporte, que nos dieron un aporte económico para ayudar a comprar el enganche, y por ello estamos muy agradecidos, pero a nivel de administraciones, por el momento no. ¿Necesitáis algo actualmente, ya sea algún recurso material o económico? Materialmente tenemos todo lo necesario para poder hacer bien lo que son las terapias, aunque sí que es verdad que necesitamos ayuda, ya que tenemos familias con falta de recursos y algunas, desgraciadamente, se lo tuvieron que dejar. Sí que es cierto que tenemos mucha suerte y, viendo la parte positiva, los padres y usuarios siempre están dispuestos para todo lo que organizamos, intentar ayudarnos, y si organizamos algún evento para intentar pues recaudar dinero y poder ayudarles, ellos siempre están dispuestos. ¿Hay alguna forma concreta de poder colaborar con vosotros? Pues desde ACETE aceptamos todo tipo de ayudas. Como ya os dije, también trabajamos con voluntarios. Sí que es verdad que es difícil que la gente se comprometa. Trabajamos los fines de semana sobre todo, y entiendo pues que mucha gente pues no tiene ese compromiso. Entonces, si hay alguien que quiera venir como voluntario, luego la mayor ayuda que necesitaríamos, como os he dicho antes, sí que es verdad que es a nivel económico. Si hay algún particular o empresa que nos pudiera ayudar, ese dinero iría destinado íntegramente para subvencionar las sesiones de los niños. Como he dicho antes, se trata de una asociación sin ánimo de lucro, y lo que queremos es que los usuarios puedan beneficiarse de las terapias. Luego, sí que es verdad que nos estamos moviendo para intentar organizar un monólogo y pedimos una sala de forma gratuita, y la verdad es que no nos están poniendo muchas facilidades. Entonces, si alguien pudiera dejarnos una sala para poder organizar el monólogo, el dinero, como he dicho antes, iría destinado a las sesiones y eso. Pues Priscila, desde aquí hacemos un llamamiento para cualquier entidad pública o privada que tenga pues una nave, una salita que os pueda servir a vosotros de recurso en ese momento para el monólogo que queréis hacer, pues desde aquí que sirva de plataforma y las personas que nos estén escuchando puedan colaborar, porque ya siempre es por una buena causa. Muchas gracias. Y Priscila, ya para terminar, me gustaría cederte los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que mandes algún mensaje a la sociedad. Pues primero que todo, agradecer a Radio Nacional y en concreto al programa Aquí Contamos Todo por la oportunidad de darnos a conocer. Espero que os haya quedado claro a qué nos dedicamos y cómo queremos realmente el transmitir lo que son las terapias con caballos. Invitar a todos a que vengan a conocernos un día, y aprovecho la invitación para deciros que el día 22 de octubre hacemos un día de jornada de puertas abiertas, que se realizará por la tarde de 4 a 6 y media, en la que se realizarán actividades a caballo y manualidades, y simplemente si quiere venir alguien solo tiene que confirmar asistencia en nuestro hotel para que todo pues esté organizado y salga lo mejor posible. Pues ya saben, mañana 22 de octubre la asociación ACETE tiene una actividad planeada, y bueno, pues las personas que estén interesadas contacten con ellos, reserven, y que será muy bonito y productivo. Y muchas gracias por querer compartir con nosotros y que os conozcamos más de cerca, Priscila. Muchas gracias a ti. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más. Como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIT Radio.